Ya sé cómo duele querer. No sé qué voy a hacer sin ti. Si tú siempre fuiste tan buena, ¿por qué no me arrancas del pecho este amor? Tendré que aprender a olvidar. Será lo mejor para los dos. Dios quiso ponerte en mi camino, pero no he podido olvidarme de ti. Toquen mariachis, toquen, que esta noche voy a brindar por aquella que fue tan buena y hoy es causa de mis problemas. Por ella quiero emborrachar. Toquen mariachis, toquen, por ella voy a brindar, que si hasta mi última copa tengo mis esperanzas rotas, hoy me voy a emborrachar. Aprender a olvidar será lo mejor para los dos. Dios quiso ponerte en mi camino, pero no he podido olvidarme de ti. Toquen mariachis, toquen, esta noche voy a brindar por aquella que fue tan buena. Es causa de mis problemas, por ella quiero emborrachar. Toquen mariachis, toquen, por ella voy a brindar, que sea esta mi última copa, tengo mis esperanzas rotas, hoy me voy a emborrachar.